30 y 40 y 50 y 60. Había buena música, buenos tangos, buenas orquestas, buenos humoristas, no tan payasos como ahora, que si no dicen barbaridades, no. Tiene hacer reír al público con estupidez y salvajismo. Claro. Entonces, desgraciadamente, la cultura nuestra está baja por eso, por lo realmente salvajismo. Y aparte de eso, la cultura nuestra está muy baja ahora. Y los viejos la han bajado, porque son los primeros. No, son los jóvenes. Y a la juventud le enseñaba, si yo me acuerdo bien, a la juventud le enseñaba, arreglate, pibe, tenés que jodete, hacer lo que quieras. Y decía, la madre decía, mirá que te decía lo de tu papá, dejalo que se arregle, que haga lo que quiera. Y así fue, y los muchachos no tuvieron una conducción de los padres. No había una unión en los padres para educar a los hijos. Prohibirle lo que realmente era necesario para que él viva mejor y feliz con su padre. No con la calle, sino la calle que le da ahora. Droga, salvajismo. Aquí hay dos cosas que fue mala para la juventud. Primero, la falta de la familia, la unión de la familia. Y segundo, el asunto de la confitería, todo eso, de lo que ocurrió a la de hace por lo menos 5 generaciones. Y ahora no se puede hacer nada, porque sí, todo lo hace. Vaya a hablar con los muchachos ahora, con los nietos, y abuelo, no ve, todo lo hace. Las chicas pibas de 13, 14 años van a la confitería. Antes no era. Claro que antes habían clubes donde iba la familia. Ahora se perdió todo. Aparte de eso, resumiendo todo esto, la radio ahora es una porquería. Porque ahora te dicen cada degeneración, cada cosa, no se fijan en los populares. La autoridad de no sé qué lo que hace. Ya no, por empezar no hay autoridad tampoco. Y eso es la radio. La radio se ha venido abajo. Y no te digo la televisión. Pero era, al principio pasaba música nada más. No, de todo, noticias, pero noticias sanas, buen vocabulario, la gente hablaba bien. Me acuerdo en aquel tiempo, la información del reporte de eso, las cosas buenas que decía, noticias buenas. Pero ahora, ya se ha podrido todo. Esa es la realidad de las cosas, y no se quieren dar cuenta. ¿Se escuchaba mucha radio? Sí, las noticias, dentro de todo, noticias buenas y malas. Antes no ha pasado todo lo que está pasando ahora. Y se habla tanto del modernismo ahora. Mirá vos, todas las cosas que están pasando. Ahora le quieren, por ejemplo, hablando de esto que ha pasado ahora, de la juventud, al Ibarra. Ibarra lo hacen responsable de todo, ¿qué tiene que ver? Esos son los degenerados que habían en la confitería, los músicos. Tiraron petardo adentro, el Ibarra iba también adentro, están las autoridades más directas, municipalidad, policía y todo eso que iban a controlar. Esos son los responsables, no el Ibarra. Para mí el Ibarra es un chivo expiatorio. Y eso es todo, y eso es el mal de todo. Ahí empieza todo. Puede empezar la familia, no hay unión. Después de la época moderna, si seguimos así, vamos a desaparecer. Bueno, ya tenés abuelo, ¿viste? ¿Y qué pasó después cuando apareció la televisión, por ejemplo? Y cada vez se fue degenerando más la televisión. ¿Pero con la radio qué pasó? Y con la radio más o menos se fue dejando de lado. Ahora, los periodistas ahora son policías, se meten a hacer averiguaciones, entonces, y ellos tienen que dar información, no andar pidiendo noticias, metiéndose donde no les importa. ¿Y era, cómo era la radio? O sea, era un mueble antes, no era una radio chiquita. Sí, había de todos los modelos. Pero la primera era un mueble grande. Claro, era otra cosa, antes era otra cosa. Yo siempre lo digo, me quedo con la época mía, que no la de ahora. ustedes no tienen la culpa. Pero nosotros no conocemos otra cosa, así que no podemos elegir. Dicen, la protección del menor en la radio, vos ves a las 3, a las 4, 5 de la tarde, cada espectáculo por televisión. Esa es la verdad. ¿Y dónde están las autoridades que controlan? Está todo mal. Empezando que no hay autoridad en ningún lado. Yo estoy enfermo. Nacional. Nacional. Hablan bien, cosa. Consentido. Por eso en una época lo querían tirar abajo de la radio nuestra de acá de los años. Estuve viviendo hasta los 12 años, que fue cuando murió mamá. Papá vendió todo y nos fuimos a Rosario. En aquella época, yo te hablo del año 42, no había radio, no había luz eléctrica en los campos. Tenía el que tenía el motor. Así que bueno, y a partir de que nos vinimos a Rosario, que fue en el 42, fines del 42, ahí empecé a conocer la, digamos, los adelantos que hubo, porque en el campo, te hablo de aquella época, era campo nomás. No, había una escuela, qué sé yo, cada cuántas leguas. Acá se habla de kilómetros, en el campo se habla de leguas. Luego agarrabas el caballo y te ibas a galopar para llegar, para ir a hacer las compras, lo mismo. Después ya vino la radio y ahí uno ya se informó más. Para mí la radio es una compañía que informa lo malo y lo bueno, pero digamos, una radio que como la que tenemos acá es muy completa, la LT24. Inclusive se comunica con todo, bueno, ahora con los adelantos que hay. No es como era antes, que tenías que esperar los diarios y sino las cartas. Ahora hay una comunicación extraordinaria, y con la televisión lo mismo. Nada más que la televisión te ata, porque vos no podés tejer, no podés seguir haciendo, cosiendo. En cambio la radio, vos escuchás nomás, no tenés que mirar. Para mí eso significa la radio, un adelanto bárbaro y una compañía espectacular. ¿Pero qué pasó? Por él igual ocupaba la casa, que eran muebles grandes y todo eso. O sea, si las mujeres juntaban, si la gente se reunía. ¿Cómo era el ritual de escuchar la radio? ¿Qué se escuchaba? Se juntaban unos cuantos colonos en una casa. ¿Y todo el mundo tenía? No, todo el mundo no tenía. Como ahora es más accesible las cosas. Yo también aquel entonces no era tan fácil la vida. Sí, uno se juntaba, inclusive en aquella época se acostumbraba cuando se iban los chicos a hacer el servicio militar, se le hacía la despedida. Y por lo general se hacía en la estancia, en el casco de la estancia se hacía la reunión. Hasta que volvían que se le hacía la bienvenida. Y con una radio, siempre. Se bailaba y todo al compás de la radio. Pues, ¿y qué se escuchaba? Y bueno, música, claro, música e informaciones, no como es ahora, pero sí, música. Y después estaban los fonógrafos. Vos tenías los discos de pasta y se le daba cuerda al fonógrafo, porque no era eléctrico. Pero después también aparecieron las... Ah, después la empezó, película. Claro, ya después empezó la parte de que ya se puso la luz eléctrica. Si había una oficina cerca de donde uno tenía el campo, ya se llevaba la luz de ahí. Pero si no, se usaban los faroles son de noche, que eran a queroseno. Pero también había... ¿Vos solías escuchar los radioteatros, esas cosas? Bueno, los radioteatros uno los vivía, porque estaba Arsenio Mármol, estaba Federico Fábrega, estaba en Rosario Jorge Alberto Alvarado, que este que vive acá en la avenida de la 21 y la avenida Central, guardia, trabajaba con él en los radioteatros. Así que no, íbamos a ver las obras, al teatro, uno primero la escuchaba por radio, y después cuando esa compañía iba al pueblo que llevaba la voz, allá íbamos todos a ver. ¿Qué hacían ahora ya? Sí, se hacía. Sí, era un acontecimiento extraordinario eso. No, era lindo, era otra vida. Pero era raro verlo ya después uno de tanto escuchando la situación. Por ahí te llevabas una desilusión, porque a lo mejor como Jorge Alberto Alvarado tenía una voz muy linda, y vos te imaginabas que era un actor. Y después era una cosita peticita y gorda. Entonces ahí venía la desilusión por ahí. No, claro, pero no, era cantando igual. Y te digo más, cuando murió mi madre yo me fui a Cruz Alta en el año 43. Y la vi a Lolita Torres cantar en el Teatro Verde, que la llevó que el dueño del cine del teatro ahí era primo mío, entonces fui a verla. Tenía 14 años Lolita Torres, cuando debutó cantando. Claro. Sí, sí. No, era lindo, pero era otra vida. No es la vida de ahora. Yo por ahí hablo con Iñaki y le digo que ahora es una vida de loco, porque vive completamente el mundo acelerado. Nadie le importa nada si te lleva por delante, si te empuja, no, es una vida, cada cual vive su vida. Y en cambio antes era distinto, se miraba más por el plazo. No estoy desconforme con esta vida, por los adelantos que ha habido en todo sentido, pero es una vida de loco. Una vida alocada, no hay tiempo ni para hablar si te descuidas. Porque, qué sé yo, que tienen dos o tres trabajos y que quieren cumplir con todo, entonces los padres, los tíos, los hermanos, son visitas en la casa. Porque no se vive tranqui. La verdad que ahorita parece que hay tantas maneras de comunicarse y cada vez uno se comunica menos. ¿Cómo decir? Hay un montón de maneras de comunicarse y no cada vez se está comunicando menos. Y se comunica menos por el televisor. No hay diálogo de familia ahora. Porque vos te sentás a almorzar o a cenar y el televisor prendido. ¿Quién habla en la mesa? Cuando vienen los nietos, que tengo 5, que vienen a comer acá, comemos acá en el comedor, pero sin televisor. Porque yo digo, ustedes, algo entre ustedes tienen que comentar. Ya sea de escuela, ya sea de juegos, pero hablen, porque el diálogo es una cosa muy linda en la mesa. Cosa que se perdió. ¿Quién come sin mirar televisión? Nadie. Bueno, y ahí se perdió el diálogo en mi familia. Yo digo, nadie tiene nada que contar, me pasó esto, o me pasó aquello, o hoy vi tal cosa. No, nadie comenta nada. Se cerró, digamos, el mundo para la comunicación en la familia principalmente. Así que bueno, pero qué sé yo, a lo mejor es para bien. Ha habido cosas buenas, ha habido otras que no son tan buenas. Como todo. Como todo. Así que no, pero para mí la radio es la compañía. Pero ahora es como más habitual escuchar radio. Antes había horarios, había programas. Ah, era todo por horario. Ahora, ¿había horarios que no había nada? Claro, no había claro. Por lo general a las 12 de la noche se cortaba la transmisión y hasta las 6 de la mañana no me empezaba. Ahora en la radio es hasta de San Nicolás, la amplitud modulada, que es el ET24, es toda la noche. Pero están las otras, que son frecuencias moduladas, que trabajan, no sé si de las 7 de la mañana a las 12 de la noche, cortan la transmisión. No todas, se depende de la frecuencia que tengan también. Pero para mí la radio es lo más completo, más que el diario. Porque el diario por ahí te escribe con falta de ortografía. En cambio la radio te habla y es distinta. No tenés necesidad de estar prendida ahí mirando porque podés seguir haciendo lo que estás haciendo y con la radio puesta. Así es, linda. La radio estimula un sentido en personalidad. Es una compañía. De otros. Claro. Porque uno escucha la radio, usa la cabeza de imagina. Claro, sí. Por eso te digo la desilusión cuando uno iba a ver esas obras de teatro que se daban por radio, Norberto Blesio y el Rosario, que tenían unas obras hermosas. Y cuando vos ibas al teatro a verlo y te encontrabas con esos personajes, no era lo que te imaginabas. Los finales de las novelas y esas cosas también generaban lo que generan ahora en la tele, un final de una novela. No, sí, era claro, un fanatismo. Que todo tenía su principio y su final. Pero era tan fanatismo el... Y por lo general había veces que el que era malo en la obra, tenía alumnos que no se conformaban con el final, lo esperaban afuera. Hubo casos de eso. Claro, porque vos te haces una idea, una imagen, no ves figuras, te haces la imagen de la radio. Pero después por ahí había obras que terminaban muy bien y había otras que terminaban mal. ¿Qué era? ¿Se hacían en vivo? No, se hacían en vivo en la radio y ver la gente. Pero no que en vivo. Claro, si vos entrabas a la radio, como sí. Yo he entrado algunas veces en el ET2 en Rosario, y estaban allí trabajando ellos. Y ahí te ponían los sonidos de que venía uno a caballo. Mira, acá en la casa que vive a Metrano, ahí vivía Artigas, que eran españoles, habían venido en el año 50 a la Argentina, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial. Y había acá la radio de acá de San Nicolás empezó a salir en el año 68, digamos, porque era en San Nicolás se escuchaba, no llegaba al barrio. Cuando salió esta radio empezaron a dar unas obras gauchescas de acá, de Juan sin ropa, todas cosas, así un drama, hasta los nombres eran drama. Y esta señora me dice, pero los gauchos fueron siempre tan pobres, tan desgraciados. Claro, porque los describían así. Igual que la obra de Hormiga Negra. Hormiga Negra, que el hoyo que vivía en la vuelta, es sobrino nieto del famoso Hormiga Negra de la historia de acá de San Nicolás. También era un gaucho así, que tenía su historia en ese momento. Entonces vos te lo explicas, era lindo los radioteatros, pero ya te digo, por ahí te desilusionabas con los personajes. Porque pueden tener una voz muy linda y cuando ves la presencia del actor, se te fue el alma al suelo. Así que bueno. Y también hacían conciertos por radio. Claro, y música, inclusive, ahora te ponen todos discos en la radio, pero yo te hablo de cuando iba a la orquesta, y todos los músicos y tenían su escenario, así donde actuaban y salía por radio. Vos ibas a una radio y veías. Y había veces que venía algún actor o algún músico famoso de Europa y lo íbamos a ver a la radio. Tenía su auditorio, con silla y todo, con asiento, butacas. En Rosario, el ET1, que después pasó a ser la radio municipal, ahí, con infinidad de veces, se movió con Pepe Herrera. Cuando vino García Girau, un tenor espectacular, y español, lo fuimos a ver, y me cantó con la hija. Después fuimos a verlo a la comedia. Pero ya te digo, uno lo escuchaba todo por tanto. ¿Y en la política qué profesión? ¿Y para los informativos como ahora? Con esa época, en el 40, por ejemplo, el subió Perón. No, el Perón subió en el 45. Sí. Él usó un montón, la verdad, fue uno de los primeros en usar la radio, así como medio. Siempre se usó la radio, nada más que ella fue otra forma de hacer política. En la época de Irigoyen también, el que tenía radio escuchó, digamos los radicales, ninguno terminó el mandato. Ni siquiera en el año 30 Irigoyen. Fue el primero que se las tomó. Y después de ahí decime, ¿qué gobierno radical terminó el mandato? Ninguno. O por una cosa o por otra se van primero. No, pero también, ya te digo, la radio te pasaba, no te pasaba las informaciones al momento como ahora, porque no había la comunicación que hay ahora. Con el de familia. Así que, pero siempre fue, digamos, aparte de ser una gran compañía, la radio en la casa. Porque yo tengo no una radio de, digamos, tengo la a pila, que donde voy la llevo, y por ahí la pongo abajo de la almohada de noche y sigo escuchando música, o lo que quiera escuchar. No tenés que ir. Ahora es más cómodo. Claro. No tenés claro. Antes eran unas radios grandotas. Y había dos emisoras, sí. Nada más. Dos o tres emisoras que tenían más o menos un alcance, qué sé yo, qué te puedo decir. Pero si no, la radio de acá de San Nicolás, que estaba saliendo en frecuencia modulada, acá al barrio no llegaba. Yo vine al barrio en el año 59 y no teníamos radio, escuchábamos la de Rosario. Claro, sí, la de Rosario tenía alcance. Y después ya salió esta en el año 67-68, creo. Y ahí sí, ya después cada vez se escucha más, tiene más amplitud. Pero la radio es una gran compañía y te pasa todas las informaciones. Te digo más, el otro día yo escuché por la radio que se suspendía la fiesta de Sideral. Sí. Y lo llamé a Daniel. No me digas, sí, la suspendieron por mal tiempo para mañana. O sea que te pasa la información al momento. Sí. ¿Sí? Y cuando apareció la tele, ¿qué pasó? Y la tele al principio se veía con antena. Eran los días que menos se veía, porque no había alcance, pero después que pusieron la retransmisora, sí. Le quitó mucho la radio. La desplazó bastante, claro, porque acá te pasan, digamos, viene a ser, qué sé yo, las figuritas te pasan, en cambio en la radio vos escuchás. Pero cuando apareció la televisión, al principio muchos no tenían igual, Mira, cuando empezó la televisión acá en el barrio se contaban los metros de antena que ponía, ¿sí? Mientras más alta la antena dicen que mejor se veía, que nunca se veía. Porque era así. Contaban los metros de acá, de torre y después más los de escaño. Mientras más alta dicen que se veía más, pero no. Cuando pusieron la retransmisora ahí sí, ya se veía como ahora. Era más la niebla que había que lo que se veía. Así que bueno. Pero cuando apareció la televisión en la radio misma, ¿dejaron de hacer radio teatro, conciertos o siguieron? No, se seguían haciendo, y todavía sigue habiendo radios, algunas radios que te pasan en algún teatro. Pero ya es todo grabado, ahora no. Y sí, yo pienso que es todo grabado, no creo que vaya la gente a actuar en la radio. A lo mejor queda alguna radio en algún pueblo que te hacen. Sí. Que te hagan una cosa así, pero en las ciudades grandes no va todo grabado. Sí, también por respecto al sonido de esas claro. Cosas que son sí, personas. Ahora te ponen todo el disco, el sonido. Antes vos ibas a la radio y si había un gaucho que venía con el caballo, con las manos te hacían el, digamos, el tipo galope, y así se hacían las obras. ¿Y se escuchaba con el galope? Claro, y se escuchaba con el ruido del galope. Tenían ya algunos que estudiaban y como si estaría tocando una batería. Con las manos golpeaban allí en la mesa y en el escritorio y ahí salía el sonido. Era todo más natural, digamos, bastante más artificial, pero se escucha bien. Se escucha bien. La radio, ¿quién la marcó ni la puso, no? Él fue uno de los primeros fundadores. Esas radios grandotas que venían a pila, que se, no, a pila vinieron de... ¿Qué era? Primero apareció... Eran unos armatostes de... ¿Y después qué vino? Y después ya venía la eléctrica. Uno que es así, que era como un cuadrado. Entonces, a ver, ¿qué tenía? Sí. Era el que hace sol, no el mundo. No, era la radio sola. Los otros ya más grandotes eran radio y el tocadisco también. Mi abuelo tenía un mueble enorme que tenía tocadisco y la radio, pero y la todo radio. Un mueble grande. ¿Sí? Después había otro que era como una cajita. Claro, claro. Sí, yo tengo la radio en la mesita de luz que Daniel se la trajo a Pepe cuando estuvo en Italia y hasta despertador, una cosita chiquitita así. Todo completo, ¿no? Antes era una toste para nada. Aparte, imposible de trasladarla de un lado a otro, el peso que tenía. Ocupaba un lugar importante claro. En el living de la casa. Claro, sí, había que, digamos, había que hacerle una mesa especial por el tamaño de... Si estaba el combinado, que era radio y digamos, para tocar discos, también tenía que ser grande, porque venían los discos sobre pasta, inmenso. Tenía que tener todo a mano, ahí no... No era automático que se corría el brazo. Tenías con la mano que levantarlo y llevarlo arriba al disco. Así lo podías sacar. ¿Y eran caros? Y sí, no todo el mundo. Y había uno. Y ese, había uno en cada casa y gracias. No como ahora que hay un televisor en cada pieza. Bueno, pero hubo en ese sentido un adelanto extraordinario. La gente era solidaria, es decir, que no tenía en su casa, iba a la casa de otro. Ah, por eso te digo, sí, se hacían reuniones, o sea, había, qué sé yo, algo que se quería ver, se trasladaban de un lado a otro, ¿verdad? Y había lugares, los clubes, por ejemplo, claro, había. Como ahora se pasa, viste, algún partido que, con las pantallas gigantes, bueno, antes con la pantalla chiquita se trasladaba a ver las cosas. Nada más que cada vez fue, digamos, progresando para bien. Y para bien por un lado y para mal por el otro, porque ya te digo, se ha cortado el diálogo de la familia gracias al televisor. ¿Quién habla en la mesa ahora? ¿Cómo se hablaba antes? Como en todo el mundo. Por ahí si vos querés hablar, cállate. Sí, no, sí, no, se perdió el diálogo. No se alienta. Se perdió el diálogo en todo sentido, porque yo no veo ni siquiera vecinos conversando entre vecinos. Acá, yo cuando vine éramos una familia. Te hablo yo que ya llevo 46 años de barrio, pero nos sentábamos a la tardecita, o un día en la casa de uno, otro día en la casa de otro, a conversar. Ahora no se conversa ni entre vecinos, nada. Por allí, a lo mejor pasa alguien y saluda. Pero si no, no, es como que viven en un mundo aparte, o vivimos en un mundo aparte. Sí. Sí, sí. Y no hablemos de los colectivos, los chicos, la juventud, los diálogos que tienen, las conversaciones que tienen, es espantosa la palabrota que dicen. Yo no sé, hasta se perdió el hablar bien. Sí, todo. Y vos viste hasta en la educación, vos viste la agresividad que hay con los alumnos, debido a esto.